solo en aquella esquina de callejón, fumando y tomando un trago por ese amor que me traicionó. Sigue pasando el tiempo, sigue sufriendo tu corazón. Sabes que ya pasó, sabes que se marchó, que no volverá. Tu vida paró en la esquina aquella tarde que te dejó. Y pero no te das cuenta, no te das cuenta por el dolor. Y vamos, yo sé muy bien que nunca nadie muere de amor. Pronto vas a salir. Y vamos, que ya mañana estarás mejor. Canta, pero deja el bajo, deja el bajo. Vamos al baile que ya empezó. Vení, chavo, vení, chavo. Pitó la rama en el callejón. Deja el bajo, deja el bajo. Vamos al baile que ya empezó. Vení, chavo, vení, chavo. Pitó la rama en el callejón. La gente con la mano bien arriba, haciendo palmas. Dispara el mal. Deja el bajón, vamos al baile que ya empezó. Vení, chavo, vení, chavo. Pitó la rama en el callejón. Deja el bajón, deja el bajón. Vamos al baile que ya empezó. Vení, chavo, vení, chavo. Pitó la rama en el callejón. ¡Un aplauso! Ay, éxito grande.